Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado la mañana de hoy al inicio de nuestro programa, estamos con el doctor Diego Villarreal. El doctor Diego Villarreal es médico del Hospital General Docente de Calderón, médico intensivista, y precisamente su especialidad es medicina crítica y terapia intensiva del Hospital Docente de Calderón de nuestra ciudad de Quito. El doctor Villarreal es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad Central, en donde además obtuvo su especialidad en medicina crítica y terapia intensiva. Fue médico tratante de su especialidad en el Hospital Carlos Andrade Marín, para desde el año 2016 incorporarse al Hospital Metropolitano y en el 2017 al Hospital Docente de Calderón, en donde forma parte del equipo de profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos. Quiero agradecerle al doctor Diego Villarreal por estar con nosotros y este aporte que hace a la comunidad de nuestro país desde el Hospital General Docente de Calderón. Buenos días, doctor Villarreal. Mil gracias por estar con nosotros. Empecemos por lo siguiente. Tenga la bondad, ¿qué son los médicos intensivistas? Le escuchamos. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poderme dirigir a la comunidad radioescucha de la ciudad de Quito. Bueno, creo que hoy ya está en boga esto de los médicos intensivistas. La verdad es que tenemos una especialidad no tan lejana como las típicamente conocidas, cirujanos, ginecólogos, ¿no? Nuestra especialidad nació bajo la necesidad de poder ayudar a los pacientes a tener su última oportunidad, más bien dicho, a esa última oportunidad de vida, nosotros poderles dar el apoyo necesario hasta que su patología deje de agredirlos y ellos puedan recuperarse. Un médico intensivista es aquel que, a través de los recursos de conocimientos y los medios tecnológicos, puede ayudar a salvar una vida como último recurso en la parte médica. ¿Qué es una unidad de terapia intensiva, doctor? ¿Y en qué se diferencia de otras áreas de hospitalización? Bueno, la unidad de terapia intensiva es un sitio donde se albergan a los pacientes los cuales están comprometidos sus signos vitales, sea por una anoxia o sea por una respuesta que no esperábamos o simplemente como el resultado final de una patología crónica. ¿Qué se diferencia al resto de unidades hospitalarias? La atención es personalizada. ¿En qué sentido? Nosotros estamos pendientes de nuestro paciente las 24 horas del día, ayudándonos de terapias de monitorización, de instrumentos y dispositivos médicos que nos ayudan a vigilar a nuestro paciente, desde la parte neurológica, cardiovascular, respiratoria, renal, de una manera intensa, intensiva, minuto a minuto. Eso se diferencia al resto de los pacientes que, si bien es cierto, necesitan hospitalizarse, pero sus signos vitales no necesitan apoyos extras para poder solventar la salud del paciente. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes para que una persona pues sea internada en terapia intensiva? Bueno, en nuestro medio especialmente hacemos un análisis de todos los sitios donde he tenido la oportunidad de ofrecer mis servicios. Las infecciones, especialmente las respiratorias, son las que más conllevan a que haya afluencia de pacientes en terapia intensiva. Luego siguen las mismas infecciones, pero de otro tipo, abdominales, de partes blandas, digamos, de extremidades. Una causa importante también de afluencia de pacientes a terapia intensiva son los accidentes, traumatismos, especialmente los relacionados con el cerebro. Y luego de las otras sitios del organismo, abdominales, pelvianos, extremidades. Las patologías más frecuentes son las respiratorias. Justo por eso es que nosotros somos los llamados a el control y cuidado de los tipos de pacientes que tienen compromisos con su aparato pulmonar. Doctor Villarreal, ¿cuáles, en su ejercicio de la medicina, cuáles son las causas más frecuentes? Usted ya nos ha dicho, ¿no? Ya nos ha dicho estos daños, este colapso en el sistema respiratorio. Pero ¿cuáles serían entonces las patologías más frecuentes, por ejemplo, ahora mismo, que se atienden en la unidad, en su unidad, en el Hospital General Docente de Calderón? Nosotros atendemos patologías pulmonares como neumonías, patologías infecciosas que nosotros les denominamos choque séptico, focos abdominales, diga usted peritonitis, perforaciones intestinales. Atendemos también pacientes con trastornos por trauma en el sistema nervioso central. Y también hay varios casos, muchos podríamos decir, de trastornos digestivos como pancreatitis, colecistitis aguda, colangitis, que es bastante común en nuestro sector. Ahora bien, todos los pacientes críticos se asumen que van a morir. ¿Cuál es la tasa de recuperación de los pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos, doctor? Si nos vamos a poner a medir datos, la mortalidad de un paciente crítico no debe sobrepasar más allá del 15 hasta el 25, 30%. O sea, cualquier paciente que llega por cualquier enfermedad no debería pasar esa la mortalidad. Obviamente hay sus excepciones. Todo va a depender del tiempo en que evolucionó la enfermedad, el tiempo en que fue atendido, y mucho también depende de la calidad de paciente, porque no todos somos iguales, no todos respondemos de la misma manera a los tratamientos implementados. Todos tienen su oportunidad, a todos se los trata por igual, con todas las medidas y todos los recursos que los hospitales públicos disponen, que de paso sí son muchos. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros el doctor Diego Villarreal. Medicina, su especialidad es la medicina crítica y cuidados intensivos. Y él esta mañana viene desde el Hospital General Docente de Calderón y pues nos está orientando, informando, educando realmente sobre esta unidad de cuidados intensivos y un poco más de cómo se actúa en su especialización. ¿Cuál es el rol, doctor Villarreal? ¿Cuál sería el rol de las otras especialidades y servicios, ¿no?, de apoyo para el tratamiento de un paciente crítico? No sé, se me ocurre, por ejemplo, terapia física, tal vez, salud mental o nefrología, en fin, le escuchamos. Bueno, nosotros somos un equipo multidisciplinario. ¿Qué se entiende por esto? Que nosotros damos el soporte y necesitamos de el profesional que se encargue de tal o cual sistema. Hablemos de que un paciente por la infección que le complicó tanto que su riñón claudicó. Si ese riñón claudica, necesitamos algo que suple esa necesidad. Entonces ahí es donde interviene nuestro colega, el nefrólogo, evalúa y define si hay que hacerle alguna terapia de reemplazo, o sea, diálisis. ¿Eso qué nos permite? A ayudar al organismo que en su fase de recuperación sea más pronta, evitando así que todas las noxas se mantengan en el organismo y eso nos permita mejor recuperabilidad del paciente. Y así hablemos, el cardiólogo en caso de pacientes que necesitan o marcapasos o necesitan procedimientos invasivos o necesitan hacerse intervencionismos, igual el neurocirujano, o sea, somos una entidad de apoyo que necesita más apoyos. Hablando del caso de especialidades como las de terapia respiratoria, muy importante. El paciente, recuerden que el paciente en terapia intensiva es un paciente que está la mayoría de veces inmóvil con el objetivo de solventar todo su esfuerzo metabólico dirigido a corregir su enfermedad. Entonces ahí es donde interviene el compañero fisioterapista, ayudándonos a hacer movilidad activa en un paciente dormido con el objetivo de evitar que su organismo se desgaste más de la cuenta. Lo mismo la terapia respiratoria, pacientes ventilados que necesitan higienizarse la vía aérea, limpiándole las secreciones, haciendo terapias de rehabilitación pulmonar. O sea, si bien es cierto la terapia intensiva llega a confluir en todos los manejos, pero necesita manejos de apoyo para que la recuperación sea exitosa. Bien, doctor, un tema que me ha llamado siempre la atención es cómo se maneja el aspecto emocional. Por ejemplo, el cansancio físico del equipo, de terapia intensiva, ante la pérdida, por ejemplo, de los pacientes más graves. Deben ser momentos durísimos. Bueno, todos dicen, ¿no?, que para ser médico debes ser duro, fuerte, debes asumir y ser receptivo a muchas emociones. Gran parte es de eso, ¿verdad? Nuestra formación se basa en eso, de poder nosotros receptar emociones y poder enviar otro tipo de respuesta, una esperanza. Sin embargo, hay que mantener equilibrado estas emociones, porque también somos humanos y tenemos deseos fervientes de que nuestro trabajo sea exitoso, y eso se conlleva con la recuperación del paciente. Podríamos decir que la interrelación entre los mismos colegas, la interrelación con los familiares, nos ayuda a solventar esta carga emocional, inclusive a dividir la carga emocional para que no sea tan pesada para nosotros. No es fácil aceptar una muerte y que se traduce en una derrota para el médico, porque eso a la final es una derrota. Pero sí tenemos la conciencia y la convicción de que se ha hecho todo lo posible, y eso hasta cierto punto minimiza esa sensación de haber perdido o esa sensación de derrota y esa decepción que tenemos cuando no logramos nuestro objetivo. Y aparte también nos aplaca en algo esa desesperación de no poder tener éxito. Entonces, tenemos nuestros colaboradores que nos disipamos, conversamos de otras cosas ajenas, inclusive ajenas a medicina, que nos ayuda a solventar estos grandes problemas de percepción de dolor del resto de pacientes. Doctor Villarreal, ¿quiénes son los más atendidos en terapia intensiva? Tal vez embarazadas, hombres, niños, adultos mayores. ¿Cuál sería la estadística al respecto? Bueno, en nuestro hospital se maneja la misma tendencia que en los hospitales. La relación hombres-mujeres siempre va a ser mayor en mujeres. Hay una particularidad especial en nuestro hospital. Nuestro hospital tiene una designación que es un establecimiento de salud amigable con la madre y el niño. Nosotros tenemos muchos pacientes maternas. Nuestra prioridad como hospital es la atención a la paciente materna. Estamos, siempre tenemos este tipo de casos con el objetivo de reducir esta tasa de mortalidad. Es bastante, no es muy alta, pero existe. Entonces nuestro hospital tiene esa distinción, ¿sí? Nosotros atendemos con, digamos que un número mayor en relación a la capacidad, en relación a la zona de influencia, este tipo de pacientes. En sí, más hombres, más mujeres, jóvenes, adultos jóvenes, digamos que son la menos cantidad de pacientes. Nuestro sector de influencia, ser Calderón y el norte del país, nos ha permitido atender pacientes adultos mayores que son, digamos que más del 50%. Entonces es un grupo etario muy sensible que necesita también su atención. Claro. Y una atención muy especializada, ¿en qué sentido? Porque es un paciente más delicado, más sensible, que puede complicarse más rápido que cualquier otro. Pero si le damos la atención y estamos atentos a los signos de alarma, podemos y hemos sacado muchos pacientes y eso nos llena de mucha satisfacción. Doctor Diego Villarreal, esta mañana con nosotros acá en La Rayuela. Para finalizar, doctor Villarreal, hablemos un poquito de tecnología, de equipamiento, de estas unidades de terapia intensiva acá en nuestra ciudad. ¿Usted considera que realmente ha mejorado, por ejemplo, el equipamiento, que estamos a la altura de cualquier otro país de Latinoamérica en ese sentido? Le puedo decir algo. Es un hospital nuevo, es un hospital joven que para abrirse se optó por la mejor tecnología hasta el momento. Recuerden que un equipo médico es sumamente costoso. La tecnología avanza con el pasar de los días. Podemos decir que si un equipo lo compramos hoy, mañana sale el nuevo equipo y el equipo que teníamos viene a ser antiguo, entre comillas. La finalidad de los dispositivos es obtener un resultado óptimo. Y la habilidad del médico, ¿qué hacer con ese informe o ese resultado que le da el dispositivo? Es lo que hace la diferencia. No hay un dispositivo que le ayude al médico a ser mejor médico, si no sabe lo que debe hacer con lo que tiene. En buena hora puedo decir, el hospital cuenta con dispositivos que son bastante tecnológicos, que nos ayudan mucho a nuestros pacientes, que no los hemos tenido en otros hospitales. Yo que he trabajado en otros hospitales que no tienen la misma tecnología, pero que hacen la misma función. ¿Sí? Entonces, poder decir que tenemos equipos de última generación, sí los fueron, sí, y nos siguen funcionando, y son, creo, lo mínimo necesario e indispensable para poder manejar a nuestros pacientes. O sea, sería un mundo ideal que sale un equipo y yo compro, sale otro equipo y yo compro, hasta como que estamos pendientes a la moda, y la medicina no es moda. Por supuesto. Hay que estar pendiente de las cosas y los cambios que pueden haber, o de los cambios que nos pueden dar un cierto dispositivo, pero siempre va a quedar a discriminación del médico y la experiencia el saber qué hacer con esos datos, porque no me sirve de nada yo tener un equipo ultramoderno si no sabe lo que me da, y no sé qué hacer con lo que me da. Claro. ¿Sí? Por eso la parte médica se sigue insistiendo y nunca va a cambiar esto, que el 80% del diagnóstico es netamente clínico, o sea, lo que yo veo, lo que yo, el paciente me transmite a mí, y de acuerdo a eso, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y el 20% son los exámenes, los de equipos y toda esa cuestión. Qué interesante, ¿sí? Realmente es importante que el público conozca, aprenda un poquito más sobre los diferentes temas en el campo de las especializaciones de un hospital, ¿no? Y que tienen que ver directamente con nuestra salud, por supuesto. Me queda solo una pregunta. Doctor, ¿qué le hizo a usted escoger esta especialidad? Bueno, la parte médica, siempre, desde que tengo uso de razón, le comento una anécdota. Me llamaba la atención el médico de la familia, un colega que lo aprecio mucho. Llegaba a la casa, nos veía, nos ponía el bajalenguas, nos auscultaba, nos tocaba. Le decía algo a mi padre, hay que hacer esto, hay que poner inyecciones, que eso era el terror, por eso parecía que no nos enfermábamos, pero el resultado era evidente, nos poníamos bien. Entonces, esa capacidad de poder hacer que el ser humano se sienta bien, me hizo decidirme por la medicina. ¿Y el qué y por qué me hice intensivista? La verdad es que tengo la fortuna, y así lo considero, de haber hecho, no formalmente, pero trabajar en áreas críticas. Como un 3 meses nomás yo fui médico de un hospital público en el cual hice 5 años de cirugía general, sé lo que es la cirugía, hice 1 año de emergencia, y mi último tramo en mi carrera médica fue hacer terapia intensiva. La terapia intensiva me gusta. ¿Por qué? Porque yo hago algo y veo resultados. Si son los esperados, me quedo muy contento y sé que le va a ir a mi paciente bien. Pero asimismo, cuando no encuentro el resultado, agoto todos los esfuerzos. Busco una respuesta a lo que yo hago. ¿Para qué me sirve eso? Para tener toda la tranquilidad de que he hecho todo lo posible por ese paciente y poder dar una buena o una mala noticia. Con todo el conocimiento de la causa y con todos los recursos que he tenido para no poder equivocarme, no poder dar un mal diagnóstico. Eso me gusta a mí del intensivismo. Yo aplico, espero respuesta. Aplico, espero respuesta. No me gusta, hago otra cosa. El objetivo es la recuperación del paciente. Por eso somos intensos. Nos llaman intensos. Porque estamos ahí en el minuto. Por eso nuestra especialidad es de 24/7. Nos gusta hacer eso. Nos motiva y nos llama la atención. Nuestro paciente es nuestro objetivo. Doctor Diego Villarreal, mil gracias por estar con nosotros, dedicarnos un tiempito de su agenda estrecha. Y digo mil gracias por su labor. Yo le escucho con mucha atención y realmente me emociona, me conmueve, como supongo yo a nuestros oyentes. Por eso hemos querido hacer estas entrevistas, estar un poco más cercanos a los médicos, entenderles un poco más, aprender, ¿no? Informarnos más, no hablar por hablar, realmente tener una opinión certera de su actividad diaria. Y sí, le agradezco inmensamente por su labor, decía, por su entrega, por su compromiso a la humanidad y esta mañana por su tiempo con nosotros. Estamos a las órdenes, las puertas de La Rayuela, esta radio revista, siempre a su disposición, doctor. Mil gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buen día.